voy a dejarte, pues no me queda otro remedio. Ya me cansaste y no hay amor ya de por medio. Solo me llevo mi soledad como equipaje. Que no me mate que de aquí, esto te pertenece a ti. Si cuando vine nada traje, voy a dejar que no me quedo ya otro rato, ni siquiera para oírte. Y ya eres libre. Me importa dejar lo que antes fue tan mío. Quiero morirme por ahí, de todos modos junto a ti. Me iba a morir, pero de frío. Voy a dejar. Me importa dejar lo que antes fue tan mío. Quiero morirme por ahí, de todos modos junto a ti. Me iba a morir, pero de el cariño de ayer, ni porque cuanto a Dios hoy me haces padecer. No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días. Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías. Mas no voy a vivir del recuerdo de ti. Yo me voy a buscar otro amor para mí. Yo sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida, pero yo no escarmiento, esto es un adiós y una bienvenida. Ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro. Ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas. Voy a llorar todo el tiempo por ti. Yo sé que de encontrar otro amor por ahí. Yo sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida, pero yo no escarmiento, esto es un adiós y una bienvenida. Ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro. Ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas. Ya por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido. Ya por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer bienvenido. Flor de María, flor tierna y bella. por tu amor ando suspirando. Flor de María, sueño de mi alma, con tu sonrisa dame la calma. Es tan linda como una rosa, dame tus besos, morena hermosa. Flor de María, flor tierna y bella, yo bien quisiera estar a tu lado para decirte cerca del oído que por tu amor ando suspirando. Flor de María, sueño de mi alma, con tu sonrisa dame la calma. Es tan linda como una rosa, dame tus besos, morena hermosa. Thank you. A ver cómo quedó. Mira cómo ya quedó, mani. Voy a hacer en forma paulatina.